segundo paro nacional de mujeres, lesbianas, travestis y trans. Soy Guillermina, de Hijes del Carnaval. Este 5 de diciembre se realiza el segundo paro nacional de mujeres, lesbianas, travestis y trans. Cuando los tribunales manda el patriarcado, la justicia, salimos a exigirla en la calle, en la escuela, en tu trabajo o donde estés. Porque no queremos más muertes por el solo hecho de ser mujer. Por eso te invitamos a gritar, en donde estés, que vivas nos queremos, libres y sin miedo. Justicia por Lucía. Fue femicidio.